49 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Bueno, estamos muy cerca de la primavera. ¿Qué faltan? 4 días, ¿no? Y ya estamos nuevamente en primavera, una primavera diferente. Digo, diferente a la del año pasado, donde estamos envueltos más en preocupaciones. No quiere decir que hayamos solucionado completamente todo en el marco de la pandemia, en el marco de las elecciones que acaban de pasar. Está todo caldeado, ¿no? Y ahora vamos a entrar en conversación también con un especialista en salud para que nos guíe por dónde vamos. Lo hizo durante toda la pandemia, Cari. Sí, así es. Lo anunciamos temprano que íbamos a tener las palabras del doctor especialista en salud pública, Oscar Atienza, que ya está del otro lado de la línea, así que aprovechamos para saludarlo, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por el llamado. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Bueno, doctor, por supuesto venimos viendo cuál es el contexto sanitario, no solamente en la provincia de Córdoba, sino también a nivel país. Y hay un descenso de los casos muy, muy importante. Queremos también conocer un poquito a qué se debe esto. Sabemos que está vinculado a la campaña de vacunación, pero seguramente no es el único factor que está influyendo. Así es. Esta situación que estamos viviendo ahora yo la había anticipado por allá por el mes de junio. Es decir, íbamos a vivir una disminución en la cantidad de casos producto no solo de la vacunación, que para esta altura iba a tener ya un alto impacto, que eso lo que iba a hacer era bajar la presión sobre el sistema sanitario y la cantidad de fallecidos. Uh-huh. Pero por otro lado, no nos olvidemos que sobre esta fecha, por allá a finales de mayo y junio, incluso todo julio, en gran parte de Córdoba se suspendió la presencialidad escolar, que se volvió a retomar recién hace apenas 30 días después de las vacaciones. Uh-huh. Recordemos que en la semana de mayo en Córdoba se suspendió la presencialidad escolar, se cerraron las escuelas, se tomaron varias medidas, hubo una semana que se tomaron medidas a nivel nacional, 2 semanas después se tomaron medidas aquí en Córdoba, y esas medidas hicieron que bajen la cantidad de casos notablemente. Quizás no todo lo que quisiéramos, pero ha bajado bastante y se nota eso, la presión sobre el sistema sanitario. La vacuna, el efecto que tiene es que descomprime el sistema sanitario, es decir, ya no va tanta gente a la terapia intensiva, por 2 motivos. Primero, porque bajaron la cantidad de casos, pero aparte de eso, porque la mayor parte de la gente que se enferma lo hace de modo leve con la vacuna. Así que ese es un poco el efecto y la situación que estamos viendo hoy. Sobre esto mismo ya también lo había planteado, digo, acá se produce una situación bisagra y es posible que después de toda esta liberación de actividades masivas que se están realizando, como la presencialidad en los estadios de fútbol, las bailantas, más la presencialidad plena, que se va a achicar a 90 centímetros la distancia entre un alumno y otro, más la variante Delta, van a empezar a subir la cantidad de casos nuevamente en breve, producto de la variante Delta, que es más infecciosa, ¿no? Pero yo estimo que la letalidad y la presión sobre el sistema sanitario se va a mantener bajo. ¿Podemos llegar de última a tener picos nuevamente en los casos, pero sin que afecte entonces tanto al sistema sanitario, o van a ser de modo más leve? Yo creo que va a pasar eso. Creo que vamos a tener algunos picos un poco más altos, pero no vamos a tener sobre el sistema sanitario esa presión que tuvimos por allá por el mes de mayo, que se nos llenaron los hospitales. Me parece que va a ser una situación un poco más, más tranquila. Aún así, vamos a tener gran cantidad de infectados, y uno ya lo puede ver con la variante Delta en las escuelas. Digo, ya lo podemos ver porque, por ejemplo, en Buenos Aires ya hay una escuela que se afectó todo un curso, digo, así actúa la variante Delta. Acá en Córdoba, cuando tuvimos los primeros casos de variante Delta, el lugar por el cual se difundió fueron escuelas, fueron 4 escuelas, 5 burbujas las bloqueadas. Después hubo otro colegio que habían 22 profesores que tuvieron que aislarse. Digo, ahí va a tener impacto la variante Delta, y sobre todo en los menores de 18 años que todavía no están siendo vacunados, ¿no? Eso es lo que está pasando en Israel en este momento. Circula a expensas de los menores de 18 años que no se han vacunado todavía. ¿Y eso implica también un riesgo en la salud a estos menores de 18 años? Sí, totalmente. Digo, allí siempre decimos la letalidad es menor, pero y el nivel de internación siempre es menor. pero también lo termina afectando. No nos olvidemos lo que pasó en el mes de mayo. Todos los hospitales pediátricos de todo el país estuvieron llenos. La mayoría tuvo que abrir salas adicionales. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado. Yo tomaría medidas como para poder dilatar todo esto 2 meses. Es decir, yo no hubiera abierto absolutamente nada, no hubiera sentado a los chicos en la escuela y hubiera esperado 2 meses, porque en 2 meses empiezan las vacaciones. Y allí se descomprime todo. Si no hay ninguna necesidad de acercar los chicos dentro de las aulas, como lo están haciendo algunas provincias. De último, uno puede ser prudente y con esa prudencia lograr manejar un poquito más la situación. Así que eso es lo que veo más o menos a futuro. Como está pasando en la provincia de Córdoba, digo, con esta presencialidad plena, podríamos decirlo. Claro, y provincia de Buenos Aires también, Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, varias provincias, que San Juan, que recuperen esa presencialidad plena, y para mí es un riesgo innecesario, porque tenemos las vacaciones a la vuelta de la esquina. Apenas ya el 15 de noviembre la actividad en los colegios disminuye. Entonces podríamos haber esperado un poquito y hacíamos las cosas bien. No tomamos ese riesgo, porque tomar el riesgo con una variante Delta que ya está dentro del país circulando, yo lo veo innecesario, no veo la necesidad de hacerlo. Pero bueno, se han tomado muchas decisiones durante esta pandemia que no han sido siempre de las mejores. Doctor, ahí le quería preguntar, porque usted tenía un dato, puede ser que nombró Israel también con respecto a algún dato para que puede pasar acá. Sí, Israel tiene vacunada a toda la población, es uno de los países que tiene la mayor proporción de gente vacunada, y bueno, los brotes lo están teniendo en los niños, en los menores de 18 años. De hecho, han vuelto a tomar medidas sobre las escuelas, porque es en donde más se difunde el virus. Pero también podemos mirar Estados Unidos. Hace 20 días atrás, asociaciones del área de la pediatría sacaban comunicado en el New York Times y decían que miraban con preocupación cómo se vuelven a llenar los hospitales pediátricos de niños después de que abrieron las escuelas en Estados Unidos. En Estados Unidos se abrieron las escuelas hace 30 días atrás, inmediatamente comenzó el brote. Tuvieron 95.000 infectados en 7 días. Es decir, que el virus circula en las escuelas. Las escuelas actúan como un difusor. Le está pasando en este momento a Alemania también, es decir, no solo Israel. Vemos que la gente que no está vacunada es donde más está impactando la variante Delta. Sí, por eso digo, como mínimo debíamos ser prudentes acá. Sí, hay ejemplos claros. Tenemos en cuenta que el primer país que empezó a levantar las restricciones es Israel, ¿no? Y que en ese lugar no llegan a 10 millones de habitantes. Bueno, la situación es más controlada justamente por su baja cantidad de habitantes. Y nada, es un dato. Y bueno, y además, lo que usted siempre nos guió es certero, lo que dice, nos decía, para agosto va a pasar tal o cual cosa, y bueno, acá estamos nuevamente, llegamos a septiembre y todo lo que nos predijo, lo decíamos temprano, justamente tomamos nota de lo que nos dice para seguir esta situación pandémica, ¿no? Sí, esto que pasó entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, lo dije exactamente el 7 de junio. Uh-huh. Incluso algunos colegas míos a nivel nacional me trataron de delirantes, y después los retuiteé y le dije, hubo un doctor que dijo, en 3 meses lo llamo, y el día 7 de septiembre le retuiteé y le dije, me quedé esperando su llamado. Claro. Porque en realidad la cantidad de casos bajaron a la fija que yo dije que íbamos a tener días de 1.500 casos. Uh-huh. Pero cuando lo dije teníamos 40.000 por claro. día. Entonces sí. Me tomaban como un delirante, que iba a bajar. Me dijo ese médico, el doctor de Bach fue. Me dijo ese médico, dice, para llegar al escenario que usted plantea, llegar a aplicar 40 millones de dosis en 3 meses, dice, necesitamos aplicar no sé cuánta, hizo el cálculo. Claro. Y bueno, el día 7 de septiembre tuvimos a aplicar en la Argentina 45 millones de dosis, 5 millones más de las que yo había predicho. Y la cantidad de casos estuvo dentro de los límites. Recuerdo que charlábamos, ¿no? Y yo le decía hace mucho tiempo ya, y usted nos decía, bueno, tenemos capacidad para aplicar, donde tiraban claro. un número, y usted me decía, no, eso se puede superar. De hecho, pasó, ¿no? Sí. Porque había previsto que justamente se podía hacer tal número, y un día dijimos, oh, wow, pasamos, casi el doble, ¿eh? Bueno, esto sí, es bueno, sí. ¿no? La Argentina... Sí. Y tiene para aplicar, tiene capacidad para aplicar, mirá lo que te voy a decir, 10 millones de dosis semanales. Esa es la capacidad que tiene la Argentina. Por eso es que me molesta cuando veo que hay 5 millones de dosis sin aplicar. Claro. Y no es un problema del gobierno nacional, esa es una responsabilidad de las provincias, porque quienes vacunan son los gobernadores. Y hay 5 provincias que vacunan, que llegan, se aplican en el mismo día. Pero hay otras que tienen un stock grande. En Córdoba, por ejemplo, tengo un stock de casi 300.000 dosis. Son la vacuna de más o menos 10 pueblos de Córdoba, para que se den una idea de la magnitud de la cantidad de dosis que tenemos. Y eso no debería ocurrir. Es momento, doctor, es momento, como pasaba en antaño, ¿no?, en otras campañas de vacunación, quizá yo no lo viví, pero lo hice en los libros, ¿no?, de salir al campo, de salir casa por casa, de meternos en los barrios, meternos en la ciudad, en los pueblitos chicos, bueno, ir a la búsqueda de las personas. Hay que salir, sí. Mirá, en dos sentidos hay que salir. Primero a vacunarlos, ¿sí? Yo estoy convencido, todavía queda un 20% de gente que no se ha vacunado. Y creo que la mayoría es porque nosotros siempre pensamos una Argentina para los que tienen movilidad, ¿sí? Creemos que todos se pueden subir, tienen plata para pagar un colectivo e irse a vacunar. Y no es así, porque todos tienen un auto. No es así. Hay gente que no se ha ido a vacunar porque no tiene forma de salir de sus casas. Hay gente que no sale más de 20 cuadras a la redonda de su casa y tiene dificultades económicas para hacerlo. Así que quiere buscarlo y vacunarlo. No sé qué hace el Estado que no está en esta situación. Yo saldría, pero además se abriría un poco el sistema de salud. El centro de atención de primer nivel, el dispensario, para que vacunen. Digo, hay muchas vacunas que se pueden aplicar allí. Quizás no Moderna ni Pfizer, que son más complejas y requieren refrigeraciones muchos grados bajo cero. Pero sí, Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca, esas son vacunas que se pueden poner en los dispensarios. Y cualquier persona se puede llegar a un dispensario. Y eso no se ha hecho todavía. Seguimos con los estadios abiertos, los centros culturales para vacunar. Se creen que todos pueden llegar hasta Ciudad Universitaria a vacunarse, o al Orfeo, o al centro de convenciones que tenemos en Córdoba. No todos pueden eso. Entonces me parece que aquí hay que facilitar un poco la situación, llegar hasta la gente. Pero bueno, no parece que no lo ven a eso, no lo entienden. Y otro tema también, esto lo conozco por allegados que experimentaron, digamos, eso, ¿no?, de acercarse a estos centros vacunatorios, porque ya tienen, digamos, la libertad para ir el día sin turno previo, ¿no? Esta amplitud de poder vacunarse sin turno previo. Y han ido a centros vacunatorios, han recorrido distintos centros vacunatorios y no había dosis para ser aplicada. Eso es lo extraño. Anoche me lo decían también. Dice, yo fui, no me quisieron vacunar. Digo, ¿y por qué? Si en el informe que hay de Nación dice que Córdoba, por ejemplo, tiene 300.000 dosis sin aplicar. Digo, o está desactualizado este informe, no hay vacunas, o en algún lugar están esas vacunas que no están en los centros de vacunación, claro, para poder aplicarle a la gente. Pero he recibido lo mismo en el vivo de anoche. Había gente que decía, yo he ido y no me pudieron vacunar. Motivo, no saben. Me parece que eso también lo tienen que empezar a acelerar. Noto como que hay un relax generalizado de los gobiernos en el tema del manejo de la pandemia. Es decir, si vacunamos bien y si no vacunamos, no importa. Vamos tranquilos, nos tomamos nuestro tiempo para vacunar. Es como que van a un ritmo que no es el adecuado. Me parece que estamos en una pandemia, hay que agilizar, hay que moverse, y creo que ha sido un poco lo que ha marcado la gente el domingo pasado en las elecciones, ¿no? Preocúpense, muévanse, porque aquí no la gente está preocupada. Hay incertidumbres por todos lados. Y este tema de la vacunación es como que, y bueno, que aplico las que pueda aplicar, y las que no las voy aplicando mañana, y las si no pasado, y está todo demasiado relajado, demasiado tranquilo. Doctor, la última sobre cuestiones de salud, porque ya queremos aprovecharte para preguntarte sobre el escenario político. ¿Qué va a pasar con los menores de 12 años? Digo, porque todavía no hay una vacuna que esté autorizada. ¿Estamos cerca de tenerla? ¿Cómo está la situación para esa franja etaria? Mira, hay 3 vacunas para los menores de 12 años. Abdala, Soberana 2 y las de Sinopharm, que están, ya han aprobado, ya han terminado el trabajo, digamos, falta la publicación. Abdala y Soberana 2 lo terminaron en el mes de mayo, está en proceso de publicación. Yo creo que apenas esos informes estén publicados, inmediatamente el Estado argentino lo va a terminar aprobando, y yo creo que va a ocurrir entre el mes de octubre y el mes de noviembre, más o menos en esa fecha. Yo creo que esas vacunas pediátricas van a estar listas. Ya hay convenios con Soberana 2 y Abdala, que son las dos vacunas cubanas, y Sinopharm estamos comprando. De hecho, todavía quedan que lleguen unas 8 millones de dosis, y creo que serían las vacunas para los menores de 12 años. Así que hay que esperar un poquito, y yo creo que en breve vamos a tener esas vacunas disponibles para poder vacunar. Mientras tanto, ya están llegando. Pfizer, van a llegar unas 19 millones de dosis, y se empieza a vacunar a los menores de 17, entre 12 y 17, empieza a vacunarse en breve para los que no tienen factores de riesgo. Ya los que están con factores de riesgo los vacunaron con Moderna. Uh-huh. Así que empieza ese grupo etario que le van a aplicar Pfizer. De hecho, creo que hoy llegaban a Córdoba dosis de Pfizer para aplicar a esos grupos mañana. Pero el gran problema es los menores de 12 años, que van a tener que esperar por lo menos uno o dos meses más. Uh-huh. Bien, bueno, ahora sí, Oscar, yendo al plano político, bueno, disputaste en las PASO, queremos saber cómo te fue, queremos saber qué visión o qué análisis podés hacer rápidamente de estas elecciones primarias y preguntarte cómo estás viendo el escenario político nacional. Mira, y la verdad es que hicimos una excelente campaña, yo estoy contento, muy contento, vamos a seguir trabajando, no nos alcanzó para pasar las PASO, la verdad es que no tuvimos recursos, tuvimos un celular y algunos litros de nafta para recorrer la provincia, pero la pudimos recorrer, visitamos a la gente, caminamos la ciudad, la verdad es que hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero la estructura que teníamos era muy pequeña. Pero seguimos trabajando rumbo al 2030, ese es nuestro camino. Vamos a trabajar en un proyecto a 10 años, vamos a empezar a trabajar ahora en la creación de un observatorio de salud, eso lo vamos a alargar en breve. Es decir, para nosotros no terminó, no hacemos campaña 30 días antes de las elecciones, esto va a ser para más adelante. Así es que ese camino lo seguimos, más allá de que no hayamos entrado en las PASO, era una posibilidad porque éramos demasiado chicos. La situación nacional, yo creo que hay una mala lectura del gobierno nacional. La mirada está puesta solamente sobre lo económico, y es un tema grave que creo que tienen que solucionar. Pero la molestia me da la impresión que se generó a partir de la pandemia. Hay un tema que no entienden y que estamos en pandemia. Uh-huh. Y lo he dicho miles de veces. Cuando un pueblo está enfermo, el pueblo no produce. Lo económico siempre lo vas a tener dañado. No hay forma de reactivar lo económico si no tenés bajo control la pandemia. Y a lo único que apuesta el gobierno nacional es a la vacuna. Y la vacuna no va a frenar la pandemia, no va a solucionar el tema de la pandemia, va a solucionar el tema de la letalidad y de la presión del sistema sanitario. Y creo que hubo un gran enojo en los últimos 30 días por todas las fotos que vimos con gente transgrediendo en pandemia. Me parece que allí estuvieron los detonantes. Y veo con gran preocupación, hay gente... ¿Por qué digo la pandemia? Mira, en este momento hay más de 150.000 personas aisladas en la Argentina. Tenemos 115.000 muertos. ¿Qué pasa con estas personas aisladas? Están en sus casas, sin tener que comer, sin asistencia del Estado. Porque el Estado no te llama y te dice, necesitas mercadería, te puedo llevar mercadería. No, te dice, hisopate, estás positivo, quédate en tu casa. No los asisten con remedio. Y por esa situación han pasado casi 5 millones de argentinos, que cada vez que han estado ahí en sus casas se han sentido abandonados. Digo, allí vos notás un poco el tema de la crisis. Cuando vas a los comedores y merenderos, yo he visitado más de 40 en esta campaña, se duplicaron los chicos que van a comer a los merenderos, aparecieron los adultos, los jubilados a pedir comida a los merenderos. Esa es una realidad, digo... Allí hay una situación que creo que no están viendo. Digo, me parece que estos gobiernos son demasiado centralizados no son federales, no miran al interior del interior, y la gente está allí pasando necesidades, hambre y sufriendo la pandemia. Cuando vos tenés 5 millones de personas que se infectaron y pasaron por necesidades, ahí tenés un golpe duro y nadie miró eso, nadie, la verdad que nadie. Después tenés 115 mil fallecidos, que tienen por lo menos 500 000 de personas que son familiares. Todos tenemos ya un familiar que falleció en pandemia. Ese es otro tema que tampoco creo que se manejó con la prudencia que se tendría que haber manejado. Tenemos indicadores bastante complejos en el tema de la pandemia, así que se dio toda la combinación de la tormenta perfecta. Y los últimos 15 días te apareció una foto y terminó de hundir de todo. Me parece que hace falta una gran reestructuración en la Argentina, y creo que no vamos a permitir los argentinos que nos tiren medidas paliativas que sean coyunturales. Es decir, si esta semana, mañana o pasado, sale el presidente y tira medidas para ganar las elecciones, creo que nos vamos a enojar más. Parece que acá lo que necesitamos es trabajo, medidas a largo plazo, y que entendamos que hay intención de reconstruir el país. Digo, yo creo que estamos enojados electoralmente, y vamos a seguir enojados si las medidas son coyunturales. Es decir, si no quieren creer que con 6.000 pesos de aumento de un bono a los jubilados van a ganar las elecciones, no, la van a tener por más diferencia todavía, porque ya estamos cansados de este tipo de medidas. Así que me parece que hay un trabajo muy, muy importante que tiene que hacer el gobierno nacional. Tiene que echar todos los ministros y volver a barajar. Digo, hay ministros, anoche en el vivo decía, nómbrenme 5 ministros que conozcan. Hay más de 20 ministros y a la mayoría ni siquiera sabemos que son ministros, no los conocemos. Hay ministros que todavía no entendemos cómo siguen estando. Victoria Donda, por ejemplo, no entiendo por qué sigue estando. Y a partir de allí mucho, ¿no? Que uno dice, ¿y qué hicieron? Trota me parece que ya está. Bisotti no hizo nada por la pandemia, lo único que se dedicó fue a la vacuna. Y esos son los más conocidos, ¿no? Hay ministros que ni siquiera sabemos que existen. Entonces todo eso molesta. Y todo eso va a tener que cambiar el gobierno si quiere remontar las elecciones. Y si no, la va a perder por un amplio, por más amplio margen, la va a perder en noviembre. Bueno, doctor, queremos agradecerte este espacio con Anexados. Bueno, hablando un poco de todo, ¿no? Hablando de salud, hablando de esta cuestión del gobierno nacional o de la política, que en realidad no es ajeno tampoco a la crisis sanitaria, que también deriva un agravamiento de la crisis económica que vivimos todos los argentinos y argentinas. Así es. Muchas gracias. A cuidarnos nada más, a cuidarnos, y ojalá que el gobierno nacional entienda y pueda revertir esta situación, ¿no? Así que muchas gracias por el llamado, como siempre. Gracias, doctor. Hasta allí. Las palabras de Oscar Atienza, médico especialista en salud pública. Bueno, Tucu, hablando de todo un poco, ¿no? Con esta mirada precisamente sanitaria, el contexto que estamos viviendo en Córdoba, de los casos que fueron bajando. Pero por otro lado, como decíamos, no se puede escapar de la otra parte económica. Y particularmente Oscar Atienza se interesó en involucrarse en la cuestión partidaria o política para tratar también de cambiar de alguna manera la realidad que él palpa, ¿no? Y sí, por supuesto, porque es especialista en salud pública y es inherente a él también participar en cuestiones políticas y en estas elecciones que acaban de pasar en Las PASO. Me parece muy atinado que lo haya hecho, ¿no? Y me quedo con algo que dice, cuando una persona está enferma no va a trabajar, ¿no? Y eso es lo que le pasó a la Argentina. Un pueblo enfermo no trabaja, no produce, y bueno, y creo que ahí fue quizás el error de que marcan las elecciones, en la que la gente está molesta porque faltó asistencia, quizás. Hay de verdad que cuando uno no sale a laburar, cuando el albañil no puede ir a laburar, cuando el ayudante de albañil, con el que entrega la gaseosa, no sale a laburar, no cobra. Muchos, claro, no cobran, ¿no? El trabajador informal. El trabajador informal no cobra, ¿no? Y tenés que comer, seguís comiendo. El que está aislado no cobra. Y el que y el que tiene un trabajo en blanco, las situaciones fueron muy difíciles, a veces no pudieron lograr completar los pagos. Hay muchos que estuvieron en sus casas y no les llegaron a cubrir el pago. Le entregaron un porcentaje y al que le entregaron, algunos cobraron el 70%, y sí, y lo reflejan las elecciones, ¿no? Y ahora la crisis que está sufriendo en esta semana, vamos a ver cuáles son las medidas que se tomen una vez que hable el presidente, ¿no? Y que que diga cuáles son, qué rumbo tiene el país, en esto que hoy se habla de crisis institucional, en donde salieron los gobernadores a dar el apoyo a la democracia, por otro lado la oposición también garantizando la institucionalidad también desde el Congreso. Bueno, se habla mucho en el día de hoy, ¿no? Pero bueno, todo en el marco pandémico, eso también. O sea, todo esto de las elecciones en un marco pandémico, en un análisis en donde todos los países, donde en todos los lugares del mundo el oficialismo perdió, es una constante lo que viene sucediendo. ¿Quién pudo manejar la pandemia atinadamente? No, fue muy, creo que fue muy difícil, más allá de si las medidas fueron acertadas o no, y el contexto es muy complejo. Y en el análisis del exterior, ¿no? O sea, el mundo no votó al partido que está en su país gobernando, ¿no? Votó a la oposición, o un voto castigo, un voto enojo, como quieran llamarle, ¿no? Pero bueno, todo esto se da en pandemia. Es que entraron dos disputas muy importantes, digamos. O sea, la cuestión sanitaria es fundamental. Sí, sin salud no puedes producir, sin salud... Sí, sin salud no puedes nada. La gente se muere, se pierden vidas. Pero por el otro lado, en el sistema en el que vivimos, la parte económica también es una parte muy importante. Por supuesto. Van tan ligadas de la mano que no puedes descuidar una y la otra. Ahora, ¿cómo logras ese equilibrio? Y desconociendo cómo es el manejo también de una pandemia, es muy difícil, me parece. 15 minutos de las 11, nos quedamos hasta las 13 horas. Ahora, canciones, estás en Anexados. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win.